que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente. Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llegó. Señal de base. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos y a todas? Estamos en una nueva emisión de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Cómo le va, David Barresi? Muy bien, Virginia Larucci, muy contento de estar acá, un lindo día de sol para escuchar radio y para hacer radio y para reflexionar sobre todas estas cosas que nos pasan a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Un montón de temas que vamos a tocar hoy. Estamos cumpliendo, esta semana se cumplieron 23 años de la desaparición física de Miguel Bru, de la desaparición forzada de Miguel Bru a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y de eso vamos a estar hablando, reflexionando, recordándolo y también hablando con uno de los protagonistas de lo que fue la cobertura periodística y la inserción mediática de ese tema que estaba ocurriendo aquí en la ciudad de La Plata, pero que se consiguió que llegara a los diarios nacionales, puntualmente a Página 12, y de alguna manera darle visibilidad para poder continuar con la lucha. Vamos a estar hablando con Cristian Alarcón. ¿Qué más, David? Vamos a estar hablando de La Boquetina. La Boquetina es un boletín semanal de noticias y acciones trans y travestis que produce la colectiva Loana Berkins, la colectiva que se armó a propósito luego del fallecimiento de la activista trans Loana Berkins, que es un espacio que ha logrado mucha visibilidad, además de trabajar las temáticas integrales de la vida de la comunidad LGBT, también por su participación en movilizaciones masivas como las que hubo este año, por ejemplo, la movilización del 24 de febrero que convocaron varios gremios y donde se visibilizaron las problemáticas a nivel gremial que tienen las trans y travestis a la hora de acceder al trabajo. Y en este caso lanzaron una experiencia comunicacional para un poco fortalecer el vínculo entre la comunidad LGTB y hablar de sus problemas, de su agenda, de sus acciones. Y esta herramienta comunicacional, La Boquetina, que lanzaron de forma virtual, ya está online, se puede buscar a través de la página de la colectiva Loana Berkins, y vamos a estar hablando con uno de los integrantes de la colectiva, que produce, justamente Emilio Alcaraz se llama, que es uno de los que produce La Boquetina. Y también esta semana se produjo un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, y estamos hablando de un paro de los trabajadores y trabajadoras de prensa de toda la provincia, que están enrolados en la Asociación de Prensa de Santa Fe. Bueno, la verdad es que lo venimos tratando en los últimos programas y siempre en este espacio, el tema, por ejemplo, de las paritarias de prensa. La semana pasada estuvimos hablando justamente con Flavio Frangolini respecto de cómo venía esa negociación tan difícil con los medios que integran ADIRA, que es la patronal con quien debemos discutir las paritarias en el interior, y la verdad que está trabado. De hecho, va a haber algunas acciones que se van a estar tomando en los próximos días y les vamos a estar contando después. En Santa Fe pasa lo mismo. Les ofrecieron 27% anual y los trabajadores dijeron no, nos están tomando el pelo. Es por eso que históricamente, insistimos, por primera vez hicieron un paro general, podemos decir, de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Y bueno, queremos justamente que Pablo Jiménez, que es el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, nos cuente cómo fue el proceso hasta que llegaron a esa decisión asamblearia de ir al paro y cómo fue la repercusión, cómo están las negociaciones por el momento en Santa Fe. Bien, y no solo eso, también vamos a sortear un libro. Sí, contanos. Vamos a estar sorteando Los Gigantes, gentileza de la editorial Malicia. Es el libro de Facundo del Acqua. Ya va a estar posteado ahí en la página Facebook que tenemos, en la página Facebook que tenemos del colectivo de trabajadores de prensa. Se pueden anotar en ese posteo o a través de Twitter. ¿Cómo te anotas en Twitter? Nos buscas como @periodistaslp y ahí nos mandas un tweet con el hashtag libroctp y ya entras a participar para ganarte el libro Los Gigantes, que gentilmente nos da Editorial Malicia, esta editorial de aquí de la Ciudad de La Plata, para que compartamos con todos ustedes, nuestros queridos oyentes, un libro de Facundo del Acqua. Y por supuesto vamos a tener noticias gremiales que nos súper interesan, estar relevando los conflictos o las situaciones que se dan en todo el territorio argentino, lo que tiene que ver con prensa. Vamos a tener agenda y historias de compañeros como siempre. ¿Quiénes estamos hoy haciendo el programa? Bueno, del otro lado del vidrio, del otro lado del charco, está Estefanía Velo. Como siempre, productora general, le podemos decir, pero esta vez compartiendo la producción con Paula Bonomi. También ha venido Gerardo Salkowicz. Está firme, como siempre, nuestro gran operador Diego Cisternas. Y bueno, aquí adentro ya nos presentamos. David Barresi, quien les habla, Virginia Ilariucci. Sin más preámbulos, vamos ya a los temas. ¿Qué te parece? Para adelante. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Cuando los chicos están otra vez que están organizando una marcha, que los acompañen y que es lo único que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a que me den una respuesta sobre dónde está Miguel. Nada más. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué eran los últimos que le gustaban a Miguel? Los perros, el rock and roll. Era un tipo piola, porque era un tipo muy abierto, muy espontáneo. Muy sincero para decir las cosas. Muy natural. Las marchas. Solidario, comunicativo. Quería a los animales por encima de todo. Él respetaba al otro, ¿no? Lo invitamos a comer y dijo que no, que tenía un asado con los chicos en 69 y que se iba. Fue la última vez que lo vimos, era el domingo 15, alrededor del mediodía. Parece verlo por venir. Al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Duarte. En nuestra mayor consideración, los abajo firmantes nos dirigimos a usted a fin de solicitarle pronuncie públicamente su posición referente al inmediato esclarecimiento sobre la desaparición del estudiante de la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Néstor Miguel Bro. Las ausencias, sobre todo cuando se trata de gente como Miguel, se empiezan a notar enseguida. Éramos amigos, pero después la necesidad hizo que nos organizáramos para hacer todo lo que implica movilizar gente y difundir el asunto. Nosotros pedimos que sean condenados todos los policías que estuvieron prestando servicio esa noche, en la comisaría novena que figuran en el libro de guardia. Creíamos que se estaba empezando a hacer justicia. Hoy, un año después, estamos igual que ese día. Con miles y miles de testimonios acerca de la brutalidad policial. No vamos a dejar de buscarlo hasta que sepamos dónde están. Yo siempre digo que esta causa fue solidaria. Se mantuvo por la solidaridad. Yo pienso que nació nomás porque me tenían que darle una forma y así firmaban los volantes, los afiches, no importa cuántos quedan, en esta comisión de familiares y amigos de Miguel. Te encontrabas a alguien por la calle, te preguntaba dónde está Miguel, ¿no? Y nosotros mismos nos preguntamos a dónde estaba Miguel. ¿Dónde está en este momento? Hacen 23 años que nos venimos preguntando lo mismo, ¿dónde está Miguel? Y la necesidad es la misma de ayer, saber dónde está Miguel, y cada dato que aparece queremos que se investigue. En el 17 de agosto de 1993, Miguel Bru tenía 23 años. Tenía una banda de punk y amaba a los perros. Vivía en una casa tomada con sus amigos, compañeros de banda, sobre la calle 69, y venían siendo hostigados por la policía. Al punto que él hizo una denuncia, pero que ni sus amigos sabían. Quizás ese fue el puntapié inicial para que la policía se ocupara de él, ¿no? De la peor manera. El 17 de agosto, justamente, como decía recién, se escuchaba recién a Rosa Schoenfeld de Bru, su mamá. Ese fue el 15, lo invitaron a comer un asado, él dijo que no podía, que no sé qué tenía que hacer, y fue la última vez que lo vieron. Supuestamente se iba a un campo de unos amigos a cuidarlo. Bueno, Miguel desapareció, tenía 23 años, y al día de hoy, hace 23 años, que nos seguimos preguntando dónde está Miguel. Miguel desaparece en la década del 90 en el contexto de la llamada maldita policía. El mote se le puso varios años después, en el 96, con la tapa de la revista Noticias, pero era esa policía de Pedro Clocsit, quien era el jefe policial bonaerense, que ya tenía unos cuantos casos de represión policial, de persecución a los jóvenes en su haber. Teníamos el caso de Maximiliano Albanese, que había sido en 1990, tenía 17 años. También el caso de Andrés Núñez, también en 1990, a manos de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Recordemos a Walter Bulacio, el pibe que fue al recital de Los Redondos y que en 1991, bueno, corrió con la misma suerte, y la lista sigue. Pero Miguel Bru era estudiante universitario, era estudiante de la Facultad de Periodismo. Y cuando Miguel desapareció, todos empezaron a preguntar dónde está Miguel, y de ahí no pararon más. Y fue una red de contención alrededor de su madre, fundamentalmente, que hicieron posible que esto se visibilizara. Y una de las cuestiones que ayudó a esa visibilización de lo que estaba pasando en La Plata fue que esto llegara a los medios nacionales. ¿A través de quién? A través de dos periodistas de La Plata, Pablo Morosi, ustedes lo conocen, hemos hablado con él hace muy poquito nada más, y Cristian Alarcón, que eran amigos, o Cristian por lo menos era amigo de Miguel, y que estaban trabajando en Página 12 y tuvieron la posibilidad de hacer que esto llegara a los diarios nacionales. Con Cristian Alarcón vamos a estar hablando en un instante. Cristian, por supuesto, es egresado de la Facultad de Periodismo, es escritor, trabajó en Página 12, en la revista TXT, en el diario Crítica, es el impulsor del portal de Crónicas Anfibia, de Cosecha Roja, impulsó y dirigió el portal InfoJus Noticias y tiene dos libros en su haber: Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Vida de pibes chorros, y Si me querés, quereme tranza. Y con él vamos a hablar en este momento. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos, porque Bueno, para todos los platenses y los que somos platenses por adopción, Miguel Bru es la búsqueda permanente, que hasta que no sepamos dónde está y no aparezcan sus restos, no vamos a parar, y es una llaga que tenemos todos. Y no podíamos no hablar con vos, que eras su amigo y que trabajaste tanto en pos de la justicia. Les agradezco el llamado. La verdad que es una fecha que siempre nos conmueve. Es increíble, ¿no? La desaparición como una herida abierta que nos convoca siempre a volver a pedir justicia por Miguel, y sobre todo acompañar el reclamo de Rosita, que es la búsqueda de su cuerpo, la necesidad de encontrar sus restos, de determinar dónde lo dejaron sus asesinos, dónde lo abandonaron, dónde lo ocultaron. Ese es el punto en el que nos encontramos, ¿no? Porque si bien es un caso paradigmático sobre cómo se puede, con mucha lucha, con mucha militancia, con mucha investigación periodística y con el apoyo de un lugar como ha sido la Escuela de Periodismo o la Facultad de Periodismo luego, pero si bien sus asesinos fueron condenados, es cierto que también han ido recuperando la libertad de algunos, falleció otro, y sin embargo, aunque sabemos que hay 8 personas que saben dónde está Miguel, nadie lo termina de decir, ¿no? Y Miguel sigue desaparecido. Hay como dos partes que nosotros queremos abordar con vos, pero te voy a dejar que elijas el orden. Sí. Uno es que nos hables un poquito de Miguel, de cómo era él, por tu cercanía, porque era tu amigo, y también de cómo fue esa tarea, ¿no?, de llevar adelante la investigación, de poder meter la noticia en los medios y la búsqueda durante todos estos años. Te dijo que Miguel, para empezar, Miguel no era tan amigo mío, o sea, yo no era tan amigo de Miguel, porque él estaba más cerca de Quique Núñez, de Jorgito Jaunarena, ¿no?, de Antonia Portaneri, de la que era su novia en ese momento, Carolina, de los chicos de la casa de 69, que fue la casa que allanó la policía con la excusa de que buscaban droga, pero que en realidad era un apriete porque Miguel tenía un vínculo solidario con las chicas que paraban en la esquina donde estaba la negra Celia, que después fue testigo clave del caso, las prostitutas, las trabajadoras sexuales de la calle 1. Claro. En esa casa, en la casa de Chempe 69, se ensayaba, y esos ruidos molestos fueron el detonante inicial. Luego vino el allanamiento, y después el allanamiento ilegal, sin orden, de la patota policial, y después de eso la denuncia que Miguel hace en la fiscalía para que se investigue por qué habían allanado su casa. Que fue, eso creo, lo que a ellos los llenó de indignación y de ira, y que provocó su secuestro y la tortura que finalmente lo lleva a la muerte. Miguel era, sin embargo, alguien que pasaba por los pasillos de la facultad, de la escuelita de 44, sin pasar desapercibido, ¿no? Porque Miguel era un personaje, era un artista, comunicaba con su cuerpo, con su delgadez, con su belleza de 23 años, esa condición singular del artista, del poeta, del creador. Era un bohemio. En invierno solía usar en los últimos años un largo poncho, iba acompañado de los perros, del Dago, no me acuerdo cómo se llamaba la otra perrita que tenía. Sí. Los perros lo esperaban en la puerta del aula. ¿Viste? El periodismo era también mucho más hippie. Sí. Que lo que decía muy hippie particular. Ahora, sí. Los hippies quieren el 96. Miguel no estaba siempre en las clases, faltaba mucho, hacía lo que quería, digamos. Él hasta que se lo llevaron, siempre hizo lo que quiso. Era un alma libre. Y fue un rebelde, ¿viste? Fue un rebelde solidario, un rebelde bueno. Claro. De los buenos. Sí. Miguel era de los buenos. Sí. Era de los buenos. Era un pibe capaz de sacarse del bolsillo los 10 pesos que tenía para darle de comer a sus perros o para dárselo a alguien que necesitaba en la calle. Claro. Si necesitaba un mango, pasaba por un local y ofrecía limpiar las ventanas, baldear la vereda, se hacía de unos pesos. No le daba preocupaciones a su madre, ¿no? Que tenía una economía de familia trabajadora. Trataba de sostenerse por sí mismo y tenía una especie de carisma extraordinario, ¿no? Era un carismático, Miguel, adorado. Sí. Adorado por todos los que lo conocían. Yo lo recuerdo entrando a una fiesta que organicé, una de las primeras fiestas que yo hice en una casa de estudiantes en la que vivíamos en La Plata, llegando con algo para tomar, compartiendo lo que tenía. Lo recuerdo bailando, lo recuerdo en rondas de conversación en la madrugada. el mejor recuerdo. Yo recuerdo cuando vi el documental ¿Dónde está Miguel? Sí. Que de allí extrajimos parte de los testimonios que escuchamos hace un ratito nada más. A mí lo que me sorprendió, yo no lo conocía, Miguel, tenía la cara fija de la foto, de la búsqueda, y ahí lo vi en movimiento. Ah, es hermosa esa imagen. Ay, por favor. Corriendo hacia la cámara, sí. ¿No? Y riéndose. Y jugando con los perros. Sí, y tenía esa frescura, digamos. Yo creo que fue un emblema, de alguna manera, digamos, un ícono de una época. Sí. De la segunda parte de la democracia, en pleno menemismo, cuando comenzaba el neoliberalismo y las cosas se ponían difíciles, la gente empezaba a refugiarse en la cultura, en los activismos alternativos, digamos, ¿no? Porque nosotros no éramos hasta ese momento específicamente militantes de derechos humanos como fuimos después de la desaparición de Miguel. Claro. Voy a bajar la música porque esto está muy fuerte. Sí, ustedes tranquilo. No, acá estamos. Estamos hablando con Cristian Alarcón, él es periodista. Bueno, ha hecho un montón de cosas y, por supuesto, fue uno de los que impulsó o logró, junto a Pablo Morosi, desde la Ciudad de La Plata, que en el suplemento La Plata de Página 12 empezaran a salir las crónicas de la desaparición y de la búsqueda que se estaba gestando en la Ciudad de La Plata. Cristian, ¿cómo fue ese trabajo de lograr, digo, vos trabajabas en Página 12, fue fácil? Pablito y yo trabajábamos en el Página 12 de La Plata, sí, ¿no? Claro. Que era como la B, ¿no? Sí, claro. No estábamos en el Página Nacional, Página 12 era otra cosa. Recordemos que era el diario, digamos, que había inventado la Nata y que era el diario que le hacía la oposición a Menem como nadie lo hizo, ¿no? Y eso le daba un misticismo a Página 12. Página ha cambiado mucho, ese es un tema aparte, ¿no? Analizar qué pasó con esa marca, con ese diario, con esa identidad periodística. Para nosotros era muy difícil pensar que podíamos publicar en el Página Nacional y, sin embargo, cuando nos pusimos a investigar por qué no estaba Miguel, a ver, este chico que era una estrella de rock punk, por un lado, que era un bohemio, que despertaba estos amores y estas amistades en la facultad, un día no está más, se notó mucho, ¿no? Y la pregunta, ¿dónde estará Miguel? ¿Dónde estará Miguel? Fue circulando de boca en boca, fue a uno llegándole el dato de que Miguel no aparecía, hasta que pudimos tomar contacto con la familia y preguntarnos qué había pasado. Bueno, pasaron varias semanas. Yo creo que Miguel desaparece el 17 de agosto del 93 y el primer artículo en Página 12 aparece un domingo, 4 semanas después. Claro. Esa semana, con Pablo, llegamos al Sanjua, que era un amigo de Miguel, que era un militante radical. Sí, claro. Y el Sanjua es el que nos dice, Miguel me preguntó cómo hacer una denuncia judicial. Claro, porque él no le había contado a su entorno cercano que había hecho a esa nadie. Denuncia. A nadie. La morfó solo. Claro. Solito fue, se presentó en la fiscalía y denunció que la patota policial había entrado en la casa, que buscaban merca, que buscaban marihuana, que los acusaban de traficantes, y ellos eran básicamente, digamos, unos squaters, unos ocupas que tenían una banda de rock y que hacían mucho ruido cuando ensayaban porque Chempe era un escándalo. Claro, sí. Y bueno, y ahí detectamos la denuncia. O sea, ahí fuimos a la fiscalía y encontramos ese papel. De todas maneras, no recuerdo si eso salió en el primer artículo. Yo recuerdo que en el primer artículo el título era algo así como la última vez que lo vieron a Miguel pasó en bicicleta. Y que era simplemente la historia de su desaparición, contada por todos sus amigos y por los últimos que lo vieron antes del 17 de agosto. Claro, cuando Miguel él decide... esperaba, claro, Miguel esperaba a su novia que venía de Mar del Plata cuidando la casa de unos amigos en Babio, en el claro. campo. Y ahí es donde lo levantaron a Miguel. Uh-huh. No, o sea, Miguel había estado en La Plata los últimos días, había visto a Rosa, había visto a sus hermanos, y en un momento se toma el bondi y se va al campo, al medio del campo, a esa casa, a cuidar esa casa de los amigos que no estaban. Cristian, y una vez que lograron meter la primera crónica, después, ¿el diario mostró interés o era trabajoso cada vez que ustedes querían meter una nota sobre Miguel? No, fueron muy generosos, y además Pablito Morosi y yo escribíamos muy mal. No, me digas te eso. Te juro. No. Entonces la pobre Sandra Russo nos tenía que editar y yo creo que sufría y nos odiaba, ¿no? Porque todavía, yo digo, éramos chicos, yo era muy joven, éramos muy jóvenes, yo recién empezaba a publicar diariamente, o sea, esa práctica que se consigue escribiendo todos los días. Sí. Y después es como nada, es como hablar para alguien que lo hace todos los días de su vida. no estábamos acostumbrados a esa velocidad, porque nosotros escribíamos para el fin de semana. El suplemento de La Plata salía los sábados. Uh-huh. Entonces yo cerraba los miércoles y me pasaba una semana investigando y después dos días escribiendo. Acá hubo que empezar a escribir en el mismo día, en pocas horas. El segundo día después de esa nota, hubo un escándalo que empezó a crecer a nivel nacional. Salió primero, creo que en algún diario de la tarde, después el martes salió en Clarín. El miércoles ya Rosa la llamaron de presidencia. Creo que el jueves Rosa se entrevista con el que era vicepresidente de la Nación, que yo creo que era Rucauf. A ver, sí. Sí. Era Rucauf, ¿no? Sí, sí, era Rucauf. Y entonces recuerdo una foto de Rosa y de Carolina con la foto de Miguel en la mano en el patio de las palmeras de la Casa Rosada. Vos imaginate lo que significaba que en tres días el caso fuera doble página de Clarín. Pero eso fue mérito de ustedes. Bueno, la situación era grave la que estábamos denunciando. O sea, digo, no por convertirlos en héroe, pero digo, el compromiso laburo de visibilizar lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, hubo una estrategia. O sea, hubo una estrategia consciente para lograr que el caso de Miguel se convirtiera en un caso testigo de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Todavía no existía la maldita policía, nadie se atrevía a decir que la policía mataba, robaba, traficaba, era cómplice de los cabarets, era cómplice del juego clandestino. Eso no había salido el libro de la bonaerense de Carlos Dutil y Ricardo Regendorfer todavía, ¿no? Era la mejor policía del mundo a la que nosotros estábamos denunciando. Es cierto. Entonces era muy difícil en una ciudad conservadora como La Plata, en una ciudad burocrática, ¿no? Que había, además había sido tan golpeada durante la dictadura. Creo que lo de Miguel fue lo primero que levantó a la ciudad de La Plata. Mirá cuántos años después de regresar a la democracia. Sacar a la gente a la calle para nosotros fue el gran desafío. Primero instalarlo mediáticamente. El jueves sale en Clarín, el viernes primera marcha al juzgado, llueve. Pero logramos que Fanny Mandelbaum, que venía de cubrir María Soledad Morales y se había transformado en un símbolo nacional, paraguas en mano, marchase con nosotros hasta la puerta del juzgado. Y ahí llegó la televisión. Y cuando llega la televisión, todo cobra otra dimensión, ¿no? Sí, sí. Ahí el caso se dispara. Comienzan las asambleas en periodismo. Se tomaban las decisiones por asamblea. Nos queríamos matar porque además, digamos, imagínate lo que eran las disputas entre la Walsh, los trotskistas, que lo que querían era prender fuego a la novena, que es el, digo, estoy usando una metáfora, sí, ¿no? Pero sí, los compañeros querían... sí, sí, claro. Y nosotros no, nosotros éramos en algún sentido muy conservadores con el discurso porque éramos extremadamente conscientes de lo difícil que era decirle a los platenses mataron a un joven, desaparecieron a un joven, fue la policía. Entonces, la pregunta, ¿dónde está Miguel? No es simplemente la pregunta retórica que nos hacíamos, sino que fue una discusión política muy intensa, fue una propuesta de la que era mi novia en ese momento, Josefina Giglio, que dijo, lo único que tenemos que salir a decir con una gran bandera es ¿dónde está Miguel? Esa era la interpelación pregunta, a la sociedad. Eso es lo que buscábamos, era que la pregunta fuera de todos. Claro. ¿Y cómo se las ingeniaron? Porque, después de la primera nota que publican, son 5 o 6 días, casi seguidos, que siguieron publicando las crónicas. Digo, ahí ¿qué elementos utilizaron para mantenerlo en primera plana, digamos? Y todos los días generábamos una noticia, ¿no? Primero, creo que incluso, digamos, hay una historia el segundo día, el lunes, buscábamos una noticia y no la encontrábamos. Y yo quise creer que había habido una repartida de volantes, yo no me acuerdo si una repartida de volantes o qué carajo inventamos, porque era el día del estudiante, creo. Creo que el 19 salió la nota y el 20, claro, era feriado porque era el día del estudiante el 21. Y salimos con un recuadrito, o sea, para que no se cayera definitivamente, salimos claro con un recuadrito. Yo una vez le conté esta historia a García Márquez en un taller de periodismo de la Fundación de Gabo, que donde había que contar la historia que había cambiado tu vida, la historia periodística que había sido más trascendente en tu carrera. Yo conté la historia de Miguel, claro, y conté esto, ¿no? Y planteé el tema de la ficción y de la militancia y hasta dónde va el compromiso para escándalo de los periodistas formados en Estados Unidos con el criterio anglosajón, digamos, del dato sagrado, ¿no? En el caso, para mí, por ejemplo, el caso de Miguel, y ahí teníamos fuertes diferencias con Pablo Morosi, que tenía una posición mucho más reactiva, digamos, a un periodismo de activismo. Para mí, yo escribía los discursos y los comunicados, y después con ese comunicado que había escrito para el grupo de amigos y familiares hacía la nota. Claro. Claro. Tal cual. Era todo sí, lo mismo. Claro. Y el día que no había un dato, lo fabricabas para no, que no, no saliera. Digo, no es fabricarlo, digo, uno le da un actor social que claro. convocaba la marcha, éramos el que hacía la, el que, bueno, decidimos instalar mesas de divulgación del caso en todas las plazas de la ciudad. Sacamos a todos los estudiantes de la facultad a contar la historia de Miguel en las esquinas, sí. a juntar firmas para que el juez investigara, ¿no? Entonces cada acción era una comunicación, acción, comunicación, o sea, era acción directa, ¿no? Era la acción directa de los anarquistas, bueno, pero con un componente de crítica comunicacional muy fuerte, porque nosotros ya estábamos en tercer o cuarto año, nosotros ya nos habíamos pasado por las tres comunicaciones, habíamos leído la teoría de la comunicación, éramos comunicadores. Claro. Y nos comportamos como tales, o sea, ahí lo que hubo fue una ingeniería comunicacional extraordinaria. Yo creo que hay un par de tesis sobre ese tema y de académicos que lo estudian, ¿no? Sobre todo en la maestría de Derechos Humanos de La Plata, porque sí lo que pasó ahí fue que se puso en juego la inteligencia de los jóvenes que éramos sus compañeros, la inteligencia en el mejor de los sentidos, ¿no? De, sí. de tratar de ser a veces cautos, a veces escandalosos y otras estratégicos para poder conseguir que esas calles de La Plata se llenaran de gente cada vez que tuvimos que salir a pedir la cabeza del juez Vara o que investigaran a la policía. Cristian, pasados 23 años de aquellos hechos, ¿no? Y con tantos casos, porque, bueno, solo con ir al archivo de la Correpi sabemos lo que es la represión policial extendida en todo el país desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Si esto pasara hoy, digo, ¿cómo ves el contexto hoy si sucediera una cosa similar? ¿Las cosas serían iguales de difíciles? ¿Vos crees que hay otros? Que no van a desaparecer un estudiante universitario nunca más. Sinceramente no creo que esas condiciones sean, o sea, que ha cambiado todo y que aunque estamos en plena derrota después del 10 de diciembre, no estamos en, y aunque la bonaerense sigue siendo una mafia asquerosa la que habría que eliminar y depurar hasta que no quede un solo corrupto dentro de la fuerza, aunque todo eso siga siendo así, estamos en otra situación y la democracia argentina es infinitamente más fuerte. Digo, pero desapareció durante unos cuantos días un policía de Bariloche y finalmente desapareció Luciano Arruga. Y desapareció Luciano Arruga, aunque apareció 5 años después, pero enterrado como en el... sectores populares que estaba haciendo por la policía, claro, para trabajar en el delito. Miguel no estaba cerca de esa zona. A lo que voy es, ¿cómo sería la cuestión del periodismo? A eso voy. ¿Vos crees que sería igual intentar meter las cosas en los medios que habría resistencias? Cosecha Roja, por ejemplo, no existía, ¿no? Claro. La agencia Pacurondo no existía. Imagínate que, bueno, esto estamos hablando de un momento de retracción, donde ya no tenemos tela, no tenemos, bueno, tenemos tiempo un poquito, tenemos, bueno, digamos, la configuración de los medios y del espacio que los derechos humanos tienen en los medios es otro. Incluso Clarín, incluso La Nación, digamos, Clarín lo hizo en su momento, ¿no? O sea, le dio esas dos páginas y eran un golpe, digamos, al gobierno muy fuerte. Me parece que, digamos, nosotros creo que el riesgo que corremos cuando nos sentamos a analizar los medios una y otra vez es esta demonización por la cual todos los medios son un asco, los medios hegemónicos siempre lo hacen mal, entonces todos los periodistas que laburan en Clarín son un asco, y todos los... Mentira, no es así, los medios claro. están llenos de buenos periodistas, y hay editores que juegan para la patronal y para la empresa, y hay editores que tratan de hacer lo suyo. Esos son los medios de comunicación, un entramado en el que la disputa es cotidiana, porque ningún financiador controla absolutamente a sus periodistas, ni ningún periodista puede dejarse utilizar todos los días por su financiador. Ese es el desafío. Eso está en el origen del periodismo. Periodismo, digamos, el periodismo en Cuba y en Rusia no existía. Lo tendríamos, o sea, el periodismo es parte, digamos, del sistema, de este sistema injusto en el que vivimos, sus lógicas son liberales, y aunque nosotros tengamos conciencia política de que esto es así, no escapamos a esas lógicas, en esa tensión es donde vivimos. Por eso es tan importante la calidad de los periodistas que salen de la Facultad de Periodismo, por eso es tan importante la inteligencia de esos chicos que estamos formando, por eso a mí me desvive la idea de dar clases y de formar jóvenes para que ingresen a los medios, para que disputen cada centímetro de lo que hay que decir en los medios. Yo no soy de una idea abolicionista de los medios, ¿no? Me parece que no, que todo lo contrario. Porque un periodista formado, un periodista con con densidad analítica, con capacidad interpretativa, que maneja la narrativa, que sabe dónde va el verbo, dónde va el punto y dónde va la coma, es un arma poderosísima dentro de un medio. Totalmente. Sí, y además saber aprovechar que el espacio que uno pueda tener en un medio grande y también también saber utilizar como trinchera espacios alternativos que también uno pueda ir creando. Lo último que te voy a preguntar, Cris, sí, es una última reflexión sobre la gran comunicadora de esta causa, que es Rosa Schoenfeld de Bru, que hace unos días nada más se encadenó a la fiscalía pidiendo que el fiscal Cartaseña sea parte de la causa porque no ha hecho nada en los últimos 6 años. Bueno, Rosa nos ha enseñado a todos qué es la comunicación. Rosa es una enorme comunicadora, porque ¿sabes qué? Hay en Rosa no solo la inteligencia de una madre luchadora, sino una extraordinaria sensibilidad. Rosa siempre está preocupada por el otro, y en ese preocuparse por el otro, en esa conciencia que Rosa tiene del otro, de las otras madres, de los otros hijos muertos, de los otros, a veces se solidariza, qué sé yo, con casos de abuso, con casos de accidente, con casos de injusticias que nada tienen que ver con la violencia policial. Ella nunca distinguió, ¿no? Ella es una consejera, una fortaleza para los demás. Y cada vez que Rosa habla en público transmite eso, transmite su esencia humana, su inmensa generosidad, transmite esa bonomía, ese don de gente que tiene Rosa, su mirada, sus ojos, su forma de hablar, la cadencia de su voz, la honestidad con la que habla cada vez, es un símbolo moral, es un símbolo ético. Entonces, desde el minuto cero esto fue así. Entonces, nuestra estrategia como periodistas, como activistas de derechos humanos, que nos convertimos de un día para el otro, estaba totalmente avalada y corríamos con ventaja porque contábamos con esta madre, claro, que era capaz de conmover a las multitudes, ¿no? Una capacidad extraordinaria, empática, para conmover con su palabra sencilla, con su denuncia pausada, lejos de las retóricas de la violencia política, ¿no? Ella entró en el corazón de la gente y no hubo quien no pudiera negar, ¿no? su acompañamiento, solidaridad con el caso de Miguel. Siempre las madres, ¿no? Ahí impulsando estas causas. Cristian, te agradecemos enormemente que hayas charlado con Señal de Base este sábado por la mañana. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Un abrazo. Cristian Alarcón, periodista, escritor, docente, bueno, ¿qué más decir? Ustedes lo conocen. Él fue uno de los que, junto con Pablo Morosi, escribieron las primeras crónicas de la desaparición de Miguel Bru desde la ciudad de La Plata, y 23 años después analizamos todo lo que pasó y el reclamo que sigue abierto, porque hasta el día de hoy nos seguimos preguntando dónde está Miguel. Thank you. pie marcado, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, y he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Lirio, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay, ay, pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Mi nombre es Jaime Ávila, soy reportero gráfico. Tengo para contarles quizá algo un poco divertido que fue en una ocasión durante un acto en el Teatro Argentino, recuerdo, con muchísima gente, gobernador, autoridades, todos presentes con todo el gabinete anunciando algo de relevancia, que no recuerdo qué era en este momento. Bueno, en el momento cúlmine del evento, cuando todos los reporteros saliendo corriendo, listos, preparados para ubicarnos para la foto final, la que todos queríamos tener como título principal, se produce el momento, nos amontonamos todos en esas situaciones raras que se dan entre los reporteros gráficos, que se logra un equilibrio rápido donde todos están ubicados, tienen la foto, unos mejor que otro. Empezamos a hacer fotos para tratando de buscar la mejor y casi nadie, cediendo medio centímetro de su lugar, empiezo a sentir que de atrás me empieza una vocecita como diciendo: permiso, permiso, una voz muy finita de femenina. Me desconcerté porque era una situación en que en realidad nadie pide permiso y mucho menos le vas a dar permiso a nadie cuando estás ubicado para sacar la foto. Y seguí insistiendo: permiso, permiso. Entre los que estábamos sacando fotos pensábamos: ¿qué le pasa a esta persona? Evidentemente no tiene experiencia de lo que está haciendo, es un reportero gráfico nuevo o algo así. Y seguí insistiendo con el permiso, ya a un punto de casi exasperarnos. Ya terminó la foto, nos dimos vuelta casi con vehemencia. Y era la ministra de Educación en ese momento que trataba de ponerse para la foto. Y bueno, no salió la foto. Muchos saludos y muy buen programa. Hasta luego. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Ayuda escolar para los afiliados al Sindicato de Prensa Bonaerense. Los interesados en recibir la ayuda escolar 2017 deberán inscribirse antes del 31 de agosto. Pueden acceder al beneficio de un kit escolar todos los afiliados con hijos en edad de escolarización. Se incluyen alumno de nivel inicial, primario, secundario y superior, terciario o universitario. Imputaron a Spolsky y Garfunkel. El fiscal Emilio Geberov imputó al empresario Sergio Spolsky por no pagar las cargas sociales de los trabajadores del ex Grupo 23. Actuó tras una denuncia de la FIP y procedió a pedir varias medidas de prueba. La causa ahora está en manos del juez Galván Greenway. Escuchamos las palabras de Ezequiel Dolber, delegado de Infonews. Bueno, después de muchos meses de denuncias al Estado sobre los incumplimientos por parte de la patronal de Spolsky y Garfunkel, finalmente un fiscal, a raíz de la denuncia realizada por la FIP luego de la intervención de Radio América y del ataque de la patota a la redacción donde funcionaban Tiempo y también la propia radio, finalmente se avanzó en la imputación tanto de Spolsky como de Garfunkel por la evasión de aportes previsionales a la totalidad de los trabajadores del Grupo 23. Obviamente nosotros como trabajadores del grupo saludamos que se empiecen a tomar medidas judiciales contra los vaciadores, aunque por supuesto pensamos que existe una gran demora en el accionar tanto del Estado como de la justicia, y al mismo tiempo creemos que la imputación solo por la evasión de aportes previsionales es un aspecto muy reducido de todo lo que ha sido la estafa que han cometido estos dos empresarios, porque no hay que olvidarse que no solo incumplieron el pago de salarios y de cualquier tipo de indemnización, sino que por otra parte además dejaron más de 800 trabajadores en la calle, es decir, uno de los vaciamientos más grandes de la historia del gremio de prensa. Trabajadores de Página 12 reclaman salario igual a la canasta familiar. Denuncian que la empresa, integrada por el Grupo Octubre de Víctor Santamaría, pretende pagar la peor paritaria del país, la cual firmó junto a Clarín, La Nación y Perfil con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. A través de una pieza audiovisual expusieron declaraciones del propio dueño sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, Víctor Santamaría dijo que la inflación interanual de junio 2015 a 2016 de los trabajadores es del 46% y 52% en el sector de menores ingresos. Sin embargo, ofrece un aumento del 25%. Los trabajadores de Página 12 exigen una recomposición salarial acorde a la inflación. Esquel, trabajadores de prensa reclaman sueldos adeudados. Las y los trabajadores del diario Páginas del Sur llevan más de 2 meses realizando medidas de fuerza, retención de tareas, movilizaciones y hasta festivales para afrontar la falta de pago de los empresarios. Escuchamos a Daniela Arce, trabajadora del diario Páginas del Sur. Los trabajadores del diario Páginas del Sur de la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, hace 2 meses que estamos de paro en reclamo del pago de nuestros salarios de los meses de junio, julio y el medio aguinaldo. En la última audiencia que tuvimos en la Secretaría de Trabajo entre la patronal y nosotros, los trabajadores, la empresa manifestó el compromiso de pagarnos el mes de junio antes del 16 de agosto, fecha en la que se fijó una nueva audiencia entre las partes para ver si esto se cumplía. No solo que no cumplieron con su palabra, sino que tampoco se presentaron en la Secretaría de Trabajo, reconociendo que se habían olvidado de eso, lo que nos pareció otra tomada de pelo y una nueva falta de respeto. A fin de evitar que la Secretaría de Trabajo cerrara el expediente y le diera curso a las multas que corresponden, la empresa presentó una nota en la que se compromete a configurar un plan de pagos para fin de mes sin descartar que antes de esa fecha pudiera realizar un pago parcial de lo que sea deuda. Creemos que esto no hace más que dilatar las cosas mientras que nosotros nos encontramos atravesando una situación que cada vez se torna más crítica por no contar con nuestro sueldo y por la incertidumbre que tenemos sobre nuestra fuente laboral. Paralelamente, nos encontramos organizando un mate bingo para el 10 de septiembre junto a los trabajadores del diario El Oeste, que se encuentran en una situación similar, a fin de recaudar fondos que nos ayuden a afrontar el día a día. Entre Ríos, mejoras salariales para los trabajadores del portal web. Se llevó adelante un acuerdo en la delegación del Ministerio de Trabajo de Paraná entre el sindicato entrerriano de prensa y la empresa Análisis de la Actualidad. El acta establece que la empresa se ajusta al cumplimiento del convenio colectivo de trabajo número 581-08 para los trabajadores de prensa que se desempeñan en el sitio digital de Análisis de la Actualidad y efectivizará a partir del 1 de julio de 2016 la correspondiente escala salarial categoría A. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Amigos, ustedes saben que estamos sorteando, como todos los sábados, un libro. En este caso es Los Gigantes, de Facundo Ezequiel del Acqua. Es una novela, gentileza de Editorial Malicia, la editorial de aquí, de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo hacen para participar del sorteo? Como siempre, ustedes son oyentes y ya lo saben, pero se los recordamos por si hay alguien nuevo. En Twitter nos encuentran en @periodistaslp y ahí con el hashtag LibroCTP ya quedan inscriptos para el sorteo que hacemos al final del programa. Si no, en Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ahí está posteado la foto del libro Los Gigantes, de Facundo del Acqua, de Editorial Malicia, de aquí de la Ciudad de La Plata, y ahí en la foto ponen un comentario y dicen quiero el libro o algo por el estilo, y entonces ya quedan anotados. Recuerden que lo vamos a estar sorteando, como siempre, al final del programa. ¿Hay alguna novedad que nos quieras contar, David, antes de irnos a la tanda? ¿Hay alguna novedad? Sí, hay una novedad que lo vamos a desarrollar en un ratito. Que es adelantemos. Este lunes va a haber una movilización muy importante al diario El Día por las paritarias de prensa, las paritarias de prensa escrita, movilización a la que hay que apoyar, hay que asistir, y dentro de un rato vamos a abrir una polémica con la conducción del Sindicato de Prensa bonaerense, que decidió no llamar a esta movilización, para nosotros es importantísima y que tiene que ver con nuestro salario. Recordemos que, como lo contábamos la semana pasada, la paritaria para los medios del interior, para los medios gráficos y también para los portales web es esta, entre ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior, y la FATPREN, ¿no? Están negociando el aumento para nosotros. Yo trabajo en radio, tú trabajas en televisión, aquel trabaja en negro en algún lugar y dice, a mí esa paritaria no me incluye. Esa paritaria es importante porque marca muchas veces el piso que toman otros medios de comunicación, sobre todo para aquellos trabajadores que están en negro, con lo cual es importante que a esa manifestación no vayan solamente los trabajadores de los diarios o aquellos trabajadores y trabajadoras de portales web que están en blanco. Ahí tenemos que ir todos, porque cuando hay un reclamo tenemos que apoyar todos, no importa el sector que sea, porque cuando se consigue un derecho en alguno de los sectores, eso después se irradia hacia los demás. Primera. Señal de base. Un programa del Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base.